Bienvenidos a Islam en Spanish. La siguiente grabación o audio ha sido elaborada por Islam en Spanish. Para escuchar otros temas en español sobre el Islam, visítenos en nuestra página www.islaminspanish.org. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, subhanahu wa ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados, y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. Alabado sea Dios, Señor del Universo, solo a Él le imploramos y pedimos guía. El Islam ha cambiado la vida de innumerables personas y, sin embargo, continúa siendo desconocido para muchos y malentendido por millones, por lo cual hemos decidido hacer esta colección de 5 libros para presentar el Islam de manera breve y concisa. La colección Conozca el Islam es un resumen de los distintos temas que son necesarios conocer para comprender el Islam. Estos 5 libros han sido compilados y editados por el licenciado Mohamed Isa García de la Facultad de Teología Islámica, Universidad de la Meca, Arabia Saudita. Intentamos a través de cada uno de los temas presentar las herramientas necesarias para la correcta comprensión de una religión que desde hace más de 1400 años es la forma de vida y guía de un quinto de la población mundial. Esperamos que los lectores encuentren en estos libros el conocimiento que abra sus mentes al Islam. Esta es la nota del editor Muhammad Abdul Muksin At-Tubayri, director general del International Islamic Publishing House. Conozca los principios de la doctrina y el culto en el Islam. Este es el cuarto libro de una serie de 5 libros de la serie Conozca el Islam. Dijo el profeta Muhammad, la paz de Dios con él: el Islam se fundamenta en 5 pilares. Atestiguar que no hay otra divinidad con derecho de ser adorada más que Dios, y que Muhammad es el mensajero de Dios. Observar las oraciones, pagar la contribución social obligatoria o zakat, ayunar en Ramadán y peregrinar a la Meca si se cuenta con los medios necesarios. Los principios doctrinales del Islam. El monoteísmo fue el mensaje transmitido por todos los profetas, la paz sea con todos ellos. Ese mensaje comprende principios doctrinales que fueron revelados a todos los profetas por igual. Estos principios doctrinales son 6. Primero, la fe en Dios. Segundo, la fe en los profetas. Tercero, la fe en los ángeles. Cuarto, la fe en los libros sagrados. Quinto, la fe en el día del juicio final. Y sexto, la fe en el designio divino. Primero, la fe en Dios. Todo lo que existe en el universo, las galaxias, las estrellas, los planetas y los seres que en él habitan, como los hombres, los animales y las plantas, fueron creados por Dios. Además, todos los fenómenos existentes, así como la vida y la muerte, acontecen conforme a sus dictámenes. Él es el creador, el sustentador, el Todopoderoso, el Misericordioso y el Conocedor de todas las cosas. En la mayor parte de sus capítulos, el Sagrado Corán describe el universo y sus fenómenos, confirmando la existencia del Creador. Dice Dios, exaltado sea, en el Sagrado Corán, en el capítulo 2, verso 164. En la creación de los cielos y de la tierra, en la alternación del día y la noche, en las naves que surcan el mar y de las que se benefician los hombres, en el agua que Dios hace descender del cielo, con la cual vivifica la tierra árida, diseminando por ella toda clase de animales, en la variación de los vientos y de las nubes, sometidos a su voluntad para beneficio de los humanos. En todo ello hay signos para los sensatos. Dios es único y no tiene asociados, ni compañeros ni copartícipes en el sustento de esta creación. Dios no engendró ni fue engendrado, y no hay nadie que se le parezca o asemeje. Es perfecto, posee nombres y atributos divinos a través de los cuales el ser humano lo conoce y lo ama. La creencia en Dios, que nos beneficiará en esta vida y en la otra, viene en tres pilares. Primero, creer con el corazón que nadie tiene derecho de ser adorado sino Dios. Segundo, atestiguar con la palabra. Tercero, manifestar por medio de la ética y las acciones la firme convicción. Los musulmanes creen en un Dios único, sin asociados, que no puede ser comparado con los seres creados. Dios dice en el Corán, en el capítulo 112, versos 1 al 4, en el nombre de Dios, clemente, misericordioso, di, oh Muhammad, Él es Dios, la única divinidad. Dios es el absoluto, de quien todos necesitan, y Él no necesita de nadie. No engendró ni fue engendrado. No hay nada ni nadie que se asemeje a Él. También nos dice el Corán, en el capítulo 59, versos 22 al 24, Él es Dios. No hay otra divinidad salvo Él, conocedor de lo oculto y de lo manifiesto. Él es clemente, misericordioso. Él es Dios. No hay otra divinidad salvo Él, soberano, santísimo, pacificador, dispensador de seguridad, celador, poderoso. Glorificado sea Dios. Él está por encima de lo que le atribuyen. Él es Dios, creador, iniciador y formador. Suyos son los nombres y atributos más sublimes. Todo cuanto existe en los cielos y en la tierra le glorifica. Él es poderoso, sabio. Repito, esta es una cita del Corán, del capítulo 59, versos 22 al 24. Segundo, la fe en los profetas. Dios, por su misericordia divina, no dejó ningún pueblo sin enviarle mensajeros, orientadores y amonestadores. Dice Dios, exaltado sea, en el Sagrado Corán, en el capítulo 16, verso 36, enviamos a cada pueblo un mensajero para que les exhortase a adorar a Dios. Envió profetas y mensajeros a través de la historia para guiar a la humanidad a la adoración de la única divinidad, y estableció que la fe en ellos formara parte de la creencia sincera en Dios. El Islam enseña a creer en todos los profetas: Adán, Noé, Enoch, Abraham, Isaac, Ismael, Jetro, Moisés, Josué, David, Salomón, Ezequiel, Zacarías, Juan, Jesús y Muhammad, entre otros muchos. La tradición islámica informa que fueron más de 124.000 los profetas enviados a la humanidad. El Islam no hace distinción entre ninguno de ellos. El Corán nos cuenta acerca de 25 profetas. Además, algunos capítulos del Corán recibieron por título los nombres de diferentes profetas, como por ejemplo José, Jonás, Abraham, Muhammad, entre otros. Tercero, la fe en los ángeles. Los ángeles son criaturas luminosas, creados de luz. No se alimentan ni beben, y nunca desobedecen a Dios, quien los creó para su servicio. Desempeñan distintos roles en el funcionamiento del universo. Entre los ángeles existen los centinelas del paraíso y del infierno, los escribas, que registran nuestras buenas y malas acciones, y los de la misericordia y del castigo, entre otros. Dice Dios, exaltado sea, en el Sagrado Corán, en el capítulo 35, verso 1, alabado sea Dios, creador de los cielos y de la tierra, hizo a los ángeles mensajeros dotados de 2, 3 o 4 pares de alas. Cuarto, la fe en los libros sagrados. Todos los libros divinos proceden de una misma fuente. El Corán, en el capítulo 3, versos 1 al 4, nos dice, Dios, no hay otra divinidad salvo Él, viviente, inmanente. Él te reveló el libro con la verdad, corroborante de los mensajes anteriores, y reveló antes también la Torá y el Evangelio. Es el Corán guía para los hombres, y fue revelado como un discernimiento. Los libros que Dios reveló a sus profetas contienen dictámenes divinos y fueron revelados con un propósito y con un objetivo. Fueron revelados para indicarle a la humanidad cómo vivir en esta tierra, según las enseñanzas, direcciones y guía de Dios, y también para encender e iluminar las almas. Los más conocidos son la Torá, revelada a Moisés, los Salmos, revelados a David, el Evangelio, revelado a Jesús, hijo de María, y el Sagrado Corán, revelado al profeta Muhammad. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con todos ellos. Dice Dios, exaltado sea, en el Sagrado Corán, en el capítulo 2, verso 136, di, creemos en Dios, en lo que nos fue revelado, en lo que fue revelado a Abraham, a Ismael, a Isaac, a Jacob, en lo que fue concedido a Moisés y a Jesús, y en lo que les fue entregado a los profetas que les precedieron. No discriminamos entre ellos y somos devotos de Dios. Quinto, la fe en el día del juicio final. Todos los profetas anunciaron este día y exhortaron a los hombres a creer en él y prepararse con entrega, devoción y buenas obras para cuando deban comparecer ante Dios. Dice Dios, exaltado sea, en el Sagrado Corán, en el capítulo 99, versos 7 y 8, quien haya hecho el peso de un átomo de bien, lo verá, y quien haya hecho el peso de un átomo de mal, lo verá. El Sagrado Corán, a través de muchos de sus versículos, confirma la realidad de la resurrección. Dice Dios, exaltado sea, en el Sagrado Corán, en el capítulo 30, verso 30, Él es quien origina la creación y luego la reproduce, porque ello le es fácil. Sexto, la fe en el designio divino. Quien tiene fe en Dios debe creer en la predestinación divina y aceptar las vicisitudes de la vida con entereza, optimismo, y así poder sobrellevar las aflicciones que debemos enfrentar a lo largo de nuestras vidas. Dice Dios, exaltado sea, en el Sagrado Corán, en el capítulo 33, verso 38, el designio de Dios es una ley irrevocable. Dice Dios, exaltado sea, en el Sagrado Corán, respecto a todos estos principios, en el capítulo 2, verso 285 del Corán, dice Dios, el mensajero cree en lo que le fue revelado por su Señor, al igual que los creyentes. Todos ellos creen en Dios, sus ángeles, libros y mensajeros. No hacemos distinción entre ninguno de sus profetas. Los principios del culto islámico. ¿Qué significa Islam? Islam significa paz, la sumisión completa a la voluntad divina y la obediencia a Dios, con plena creencia en el monoteísmo, libre de cualquier tipo de politeísmo e idolatría. Cuando una persona es musulmana, la persona es musulmana cuando cree en la existencia de Dios, da testimonio de que Dios es el único digno de ser adorado y que Muhammad es su mensajero. Rinde culto a Dios sin atribuirle ni asociarle nada ni nadie. Finalmente, descree de todas las falsas divinidades. Los cinco pilares del Islam. Primero, el testimonio de que solo Dios merece ser adorado y que Muhammad es su mensajero. Pilar número 2, realizar 5 oraciones diarias. Pilar número 3, pagar la contribución social o zakat. Pilar número 4, ayunar el mes de Ramadán. Pilar número 5, realizar la peregrinación a la Meca. Primero, el testimonio de fe. Nada ni nadie merece ser adorado sino Dios, y Muhammad es su profeta. ¿Cuál es el significado del testimonio de fe? Significa testificar, creer sincera y firmemente, y someterse de libre voluntad a la legislación de Dios. ¿Cuáles son las implicaciones de afirmar que solo Dios es quien merece ser adorado? Implica adorar solo a Dios, abandonando cualquier tipo de culto dirigido a otro ser. ¿Cuáles son las implicaciones de la afirmación de que Muhammad es el profeta de Dios? Esto implica la obediencia completa en lo que ordena y apartarse de lo que prohíbe. Amarlo y seguir su religión. Aferrarse a sus enseñanzas y tradiciones en todos los aspectos de la vida. Creer en todo cuanto informó sobre la vida del más allá. Gobernar con las legislaciones que enseñó y aceptar su juicio en las disputas. ¿Cuáles son las condiciones para la validez del testimonio de fe? El conocimiento que impide la ignorancia. La certeza que impide la duda. La aceptación que impide el rechazo. La sumisión completa. La creencia que impide la incredulidad. La sinceridad que impide la hipocresía. El amor que impide el odio. El rechazo de todo aquello que es adorado en lugar de Dios. Segundo, la oración. La oración en el Islam es un rito de adoración que consta de palabras y actos específicos. Dios ordenó que todo ser humano, después de pronunciar los dos testimonios de fe, sujete su vida a 4 preceptos: la oración, el ayuno, la caridad y la peregrinación. Todos estos preceptos constituyen los pilares sobre los que se erige el Islam. Son un entrenamiento para ejecutar las órdenes de Dios sobre la propia persona, sus bienes, sus pasiones y sus instintos. El hombre debe libremente someter su vida a las órdenes de Dios y su mensajero, y no seguir sus propias pasiones desenfrenadamente. Mediante la oración, el musulmán se adiestra para cumplir con las órdenes de Dios en todos los aspectos de su vida, en su moral, su trato con la gente, su alimentación, su vestimenta y en todos los demás aspectos. Efectos psicológicos de la oración. La oración correctamente ejecutada, en el recogimiento y la sumisión, ilumina el corazón e instruye el alma. Le enseña al siervo las normas de la entrega y de los deberes divinos hacia Dios, majestuoso sea, lo que hace que se enraice en el corazón del practicante la majestuosidad de Dios y su grandeza. Adorna al individuo y lo embellece con las virtudes más sublimes, como la sinceridad, la fidelidad, la complacencia con las cosas que Dios le dio, la lealtad, la firmeza, la modestia, la justicia y la benevolencia. Eleva al orante y lo dirige exclusivamente hacia Dios. Refuerza su sentimiento de que Dios lo está observando y por su temor ante Él, hace que se eleven sus aspiraciones y se purifique su espíritu. Se aleja así de la mentira, la traición, el mal, la perfidia, la cólera, la envidia y la prepotencia, y abandona la injusticia, la agresividad, la vileza, la transgresión y la desobediencia, para someterse a la voluntad de Dios. Se verifica así lo que ha dicho Dios, exaltado sea, a propósito de la oración. En el Corán, capítulo 29, verso 45, dice Dios: ciertamente, la oración preserva de la obscenidad y de lo ilícito, y el recuerdo de Dios es mayor aún, porque Dios sabe lo que hacéis. La oración es el remedio de los corazones. La oración comporta una imagen exterior y un espíritu. Su imagen exterior es la adoración del cuerpo, y su espíritu es la adoración del corazón. Esto es, una gimnasia espiritual y corporal que ilumina el corazón y el rostro del practicante con las luces divinas, y por ella se eleva su espíritu, que es el vínculo entre el siervo y su Señor. El hecho de practicarla es uno de los mayores signos de la fe y el más significativo de los ritos religiosos. Es la prueba más evidente del agradecimiento a Dios por sus incontables gracias. Su descuido es una ruptura con Dios y privarse de su misericordia, de su desbordante gracia y de su benevolencia ilimitada. Es también una negación de su generosidad y merced. La oración correcta es el remedio eficaz para todos los males que afectan el corazón y el alma, así como es la luz que disipa las tinieblas de los pecados y las culpas. El profeta de Dios, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo: ¿pensáis que quedaría alguna suciedad en alguien ante cuya puerta pasa un río en el que se baña 5 veces al día? Alguien respondió: ciertamente no quedaría nada de suciedad. Dijo: así es el ejemplo de las 5 oraciones con las cuales Dios borra todos los pecados. La unidad y la igualdad en la oración. En la oración se manifiesta la justicia y la igualdad. Cuando el almohada nos llama: venid a la oración, venid a la prosperidad. Esta llamada está dirigida al rico y al pobre, al grande y al pequeño, al gobernante y al ciudadano. Una vez reunidos, se disponen de pie, con el mismo rango, sin distinción ni discriminación, pues todos son siervos de Dios que se han reunido en un mismo suelo para evocar a Dios, humildemente recogidos ante Él en una de las casas de Dios. En el Corán, en el capítulo 72, verso 18, Alá nos dice: por cierto que en las mezquitas solo se adora a Dios. Así pues, no invoquéis a nada ni a nadie junto con Dios. Se mantienen de pie en dirección a la Meca. Adoran a un solo Señor que no tiene asociado alguno. Humildemente recogidos y sumisos, esperanzados en su misericordia. El Corán, en el capítulo 7, verso 56, nos dice: invocadle con temor y esperanza. Por cierto, que los benefactores están más cerca de la misericordia de Dios. La esperanza en la misericordia de Dios. Todos creemos que Dios es infinitamente absolvedor y misericordiosísimo, y que su misericordia todo lo alcanza, que el océano de su gracia y generosidad es interminable. Meditemos juntos sobre algunos versículos coránicos y dichos del profeta, la paz y las bendiciones de Dios son con él, a fin de ver si la misericordia de Dios es tan asequible y se distribuye indiscriminadamente, incluso a quienes no la solicitan ni procuran obtenerla. El sentido común y la razón prudente, así como el concepto islámico, no aceptan que la misericordia divina sea distribuida indiscriminadamente, al punto de incluir a aquellos que niegan la existencia de Dios y no reconocen sus mercedes, y hacen sufrir a los demás con sus injusticias y humillaciones. Dios, Altísimo sea, dijo en el Corán, en el capítulo 7, verso 56, por cierto, que los benefactores están más cerca de la misericordia de Dios. También mencionó, en el capítulo 7, verso 156, mi misericordia lo abarca todo, y se la concederé a los piadosos que dan caridad y creen en nuestros signos. La misericordia de Dios se alcanza con obras virtuosas, piedad y bondad, encomendándose en Dios. La verdadera fe en Dios es aquella que está confirmada por la coherencia y una práctica conforme a las reglas que reflejan esta fe. La fe no se alcanza con un vano deseo, sino con lo que se guarda en el corazón y es confirmado por la acción. El profeta de Dios dijo, comillas, la fe no consiste en un vago deseo, sino que es lo que se enraiza en el corazón y es confirmado por la acción. Hubo personas a quienes sedujeron las vagas ilusiones hasta que abandonaron esta vida sin haber realizado ninguna buena obra y dijeron, nosotros confiamos en Dios, Altísimo sea, pero mentían, porque si hubieran confiado realmente en Dios, habrían realizado buenas acciones. ¿Cuál es el número de oraciones diarias? Las oraciones diarias son 5. La oración del alba, la oración del mediodía, la oración de la media tarde, la oración del ocaso y la oración de la noche. El tercer pilar del Islam, la contribución social obligatoria, o zakat. ¿Qué es el zakat? En la terminología técnica de la legislación islámica, el zakat es una obligación económica imponible sobre bienes privados en beneficio de un grupo específico de personas en un momento determinado. Es decir, un porcentaje obligatorio que se grava a la riqueza de la persona y debe ser entregado a los pobres y necesitados. Pagar el zakat es una obligación para el musulmán, ya sea hombre o mujer, que posee el mínimo imponible durante el periodo de año completo. ¿Cuál es la sabiduría en la prescripción del zakat? La purificación del alma de la tacañería y la avaricia. Punto B. Satisfacer las necesidades de los pobres y necesitados. Punto C. La purificación de la riqueza. Punto D. Difundir el espíritu de solidaridad entre los miembros de la sociedad. El objetivo del zakat no consiste solamente en reunir bienes materiales y donárselos a los pobres y necesitados. El objetivo principal es que el hombre logre superar su ambición por los bienes materiales, para que los bienes materiales estén al servicio del hombre y no el hombre al servicio de los bienes materiales. El zakat fue prescrito para purificar a quien lo da y a quien lo recibe. Aunque el zakat parezca una disminución en los bienes de quien lo da, en realidad es un crecimiento por las bendiciones que recaen sobre los bienes restantes y el incremento en la fe de quien cumple con esta obligación. El zakat también implica un crecimiento en el carácter y en los modales de la persona, pues es esfuerzo y entrega. El zakat consiste en dar en caridad algo muy querido para la persona, como lo son sus bienes, con la esperanza de obtener algo más querido aún, la complacencia de Dios. El sistema económico en el Islam se basa en reconocer que Dios es el único y original dueño de todos los bienes materiales y que tiene la exclusiva potestad de dictar las formas de adquisición de estos bienes y los deberes y derechos que conlleva esta adquisición, su cuantificación, su especificación, sus fuentes y sus destinatarios. El zakat es un poderoso puente que une a ricos y pobres, purifica el ego, enriquece el corazón y logra el establecimiento de la justicia social, la fraternidad y la seguridad. El zakat cubre las necesidades de los pobres, evitando la exclusión social, los crímenes contra la propiedad, como los robos o las apropiaciones indebidas y las estafas. ¿Quién debe pagar el zakat? Quien posee el mínimo imponible, inalterable, durante el periodo de un año completo. ¿Cuáles son los bienes o riquezas sobre los que se debe pagar el zakat? Primero, los productos de la tierra, ya sean granos, frutas o minerales. Segundo, oro, plata y dinero. Tercero, todo aquello destinado al comercio, como los bienes raíces, los animales o productos en general. Cuarto, los ganados. ¿Cuál es el monto que se debe pagar de zakat por aquellos bienes o riquezas que cumplan con los requisitos mencionados anteriormente? El monto del zakat a pagar es del 2.5 anual sobre el valor total. Ejemplo, el zakat de $1,000 sería de $25. Cuarto pilar del Islam, el ayuno de Ramadán. ¿Qué es el ayuno? El ayuno significa abstenerse de todo alimento, bebida y relación sexual desde antes del alba hasta el ocaso, con la intención de adorar a Dios. Dios ha prescrito distintos ritos para probar quiénes de sus siervos siguen sus propios deseos y quiénes obedecen su mandato. Así pues, ha establecido algunos ritos que incluyen abstenerse de ciertas cosas deseadas por el ser humano, como el ayuno, que consiste en abstenerse de tres acciones con la intención de complacer a Dios: comer, beber y mantener relaciones sexuales. Otros ritos de adoración, en cambio, implican desprenderse de cosas queridas, como es el caso del zakat, que consisten en dar en caridad, con la intención de complacer a Dios, algo muy querido para el ser humano, los bienes materiales. Para algunas personas es más fácil desprenderse de $1,000 que ayunar un día entero. Para otros es al revés, prefiriendo el ayuno a la caridad. Por este motivo es que Dios ha diversificado los ritos de adoración. La rectitud y bienestar del corazón dependen de la entrega total a Dios. Sin embargo, la interferencia del alimento y las pasiones lo distrae y lo ocupa en los diferentes asuntos mundanales. Por esta razón, Dios prescribió el ayuno para eliminar la interferencia de la comida, la bebida y las pasiones, y mantener el corazón apartado de las incesantes y variadas pasiones que le impiden acercarse a su Señor. Es por la misma causa que también prescribió el retiro devocional, que consiste en consagrarse de corazón a Dios y dedicarse por completo a su adoración, alejándose temporalmente de los demás asuntos. La sabiduría que encierra la prescripción del ayuno. Primero, el ayuno debilita el deseo sexual y fortalece la paciencia y la determinación. Segundo, acostumbra al hombre a controlar su ego, ganar entereza, cumplir con sus responsabilidades y tener paciencia ante las dificultades. Tercero, el ayuno hace que el musulmán comparta el dolor que sienten los necesitados. Esto lo lleva a ser más desprendido y caritativo para con los pobres, lográndose así el amor y la fraternidad social. Cuarto, es una purificación del ego, pues limpia a la persona de las costumbres viciosas y las malas compañías. Dichos del profeta sobre el ayuno. El mensajero de Dios, el profeta Mohammed, la paz de Dios con él, dijo: todas las obras buenas del ser humano tendrán su recompensa multiplicada de 10 hasta 700 veces. Dios dijo: excepto el ayuno que se hace por mí, y yo soy quien lo recompensará, pues el hombre deja sus pasiones y su alimento por mi causa. El ayunante tiene dos momentos de alegría: uno en esta vida, cuando desayuna, y otro en el más allá, cuando se encuentra con su Señor. El mal aliento del ayunante es más agradable ante Dios que el perfume del almizcle. Ahora, entre comillas, a quien ayune el mes de Ramadán con fe y devoción, le serán perdonados todos sus pecados anteriores. Otra vez, en el paraíso hay 8 puertas. Una se llama Ar-Rayyan, y solo entrarán por ella los ayunantes. ¿Qué asuntos anulan el ayuno? A. Las relaciones sexuales durante el día. B. La eyaculación u orgasmo causado por el juego anterior al coito. C. Comer o beber intencionalmente. D. Ingerir cualquier sustancia alimenticia, aunque sea por vía intravenosa, como el suero. Y E. La menstruación y el puerperio. ¿Qué situaciones permiten desayunar durante el mes de Ramadán? Es permitido al enfermo y al viajero no ayunar durante el mes de Ramadán, pero deben compensar dichos días posteriormente. ¿Cuál es la tradición profética durante el ayuno? Primero, desayunar inmediatamente después del ocaso. Segundo, mantenerse alejado de la mentira, el engaño y todas las prohibiciones. Tercero, suplicar en el momento del desayuno, porque las súplicas del ayunante no son rechazadas por Dios. Cuarto, no exagerar en las comidas, las bebidas y el sueño. Quinto, gastar generosamente en caridad y alimento para los pobres. Sexto, recitar y aprender el Sagrado Corán. Séptimo, rezar la oración nocturna voluntaria en congregación. Octavo, incrementar los actos de adoración durante las últimas 10 noches del mes de Ramadán. Noveno, realizar el retiro espiritual en la mezquita durante los últimos 10 días y noches del mes de Ramadán. Quinto pilar del Islam, la peregrinación a la Meca. ¿Qué es la peregrinación? Es un acto de adoración a Dios que consiste en el cumplimiento de los ritos del peregrinaje de la forma que nos legó la tradición del profeta de Dios en un lugar y un tiempo específicos. La sabiduría que encierra la prescripción de la peregrinación es una muestra fehaciente de la hermandad y la unidad de la nación islámica, pues este rito reúne a los más diversos tipos de personas, colores, idiomas, nacionalidades y clases sociales. Esto destaca la esencia de la adoración a Dios y la hermandad, pues todos usan la misma vestimenta, todos se orientan en la misma dirección para orar y adorar a la misma divinidad. La peregrinación es una escuela donde la persona aprende la paciencia, recuerda lo terrible que será el día del juicio, disfruta el gozo de la adoración a Dios, reconoce la magnificencia de su Señor y la necesidad que todos los seres creados tienen de Él. En este rito, el ser humano se presenta ante su Señor, afirmando su unicidad y reconociendo sus faltas. La peregrinación recuerda cómo era la situación de los profetas y los mensajeros, su devoción, su prédica, sus esfuerzos, sus modales y su firme determinación. ¿Cuál es el veredicto sobre la peregrinación en el Islam? La peregrinación es uno de los 5 pilares del Islam y es una obligación para todo musulmán, hombre o mujer, que tenga las posibilidades físicas y económicas de hacerlo, al menos una vez en la vida. ¿Cuáles son los pilares de la peregrinación? Primero, la intención de ingresar en el rito. Segundo, la permanencia dentro de los límites del Valle de Arafat en el día designado. Tercero, realizar la circunvalación a la Kaaba. Y cuarto, realizar la caminata entre los montes de Safa y Marwa. Dice Dios en el Corán, en el capítulo 2, verso 158, el recorrido entre las dos colinas del Safa y al Marwa es un rito establecido por Dios. Así pues, quien haga la peregrinación, Hajj, a la casa, la Meca, o la Umra, visita ritual a la Meca, sepa que no incurre en falta por realizar el recorrido ritual entre ambas, a pesar de que los paganos lo realizaban invocando a sus ídolos. Y quien realice una obra de bien voluntariamente, sepa que Dios es retribuyente, omnisciente. Consúltenos en la página www.islaminhispanish.org. Comprendemos la bondad de poseer el idioma español y poder usarlo para explicar con claridad la verdad del Islam a la población hispana por medios audiovisuales. Assalamu alaikum. Que la paz de Dios sea con ustedes.